CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está hoy en los controles técnicos. Hola, Lidia. Ahí saluda a Lidia. Vamos a comenzar con las declaraciones de el general Marcelo Montaner, que es el subsecretario del Ministerio de Defensa. Ustedes saben que se definió que Eliana Travers va a ser la fiscal a cargo de tomarle declaración, seguramente en febrero, luego de la feria judicial mayor, a Lucía Topolanqui por las declaraciones en su libro respecto a que habría ciertas declaraciones falsas, testimonios falsos a la hora de el juzgamiento de personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar. También José Mujica ha hecho declaraciones al respecto. Nosotros el viernes pasado, hace una semana, hablábamos con Armando Castendebat, porque se hizo una actividad en el ministerio al cumplir un aniversario, y Castendebat hablaba de lo grave de las declaraciones, por quienes lo manifiestan, que reitero son una ex vicepresidenta y un ex presidente de la República. Y el subsecretario, el general retirado Marcelo Montaner, integrante de Cabildo Abierto, también establece algo muy similar: la posibilidad de que haya personas que sean inocentes y que hayan estado presas, o estén presas, o hayan muerto en cárcel. Y el avance que pueda tener la justicia, que ya determinó que la fiscal, en este caso a cargo de esta investigación, como expresábamos, sea Eliana Travers. Eliana Travers, lo decíamos también ayer, ha sido una fiscal que se ha movido en principio en el departamento Soriano, también en el departamento de Colonia, y tuvo entre los casos que ha tenido casos bastante importantes, pero uno de los casos más mediáticos fue el caso de Carlos Moreira, acusado, recuerdan, de entregar pasantías a cambio de favores sexuales, que terminó además con una conferencia de prensa que el propio Moreira realizaba aquí en Montevideo, rodeado de sus hijos en un hotel, aquí en la zona del centro. Bueno, Traver estuvo a cargo de ese caso y decidió no avanzar en el mismo, ya que consideraba que no se configuraba delito a partir de las pruebas que se habían diligenciado. Vamos a escuchar lo que decía Marcelo Montaner, su secretario del Ministerio de Defensa, entonces, respecto al tema de las declaraciones de Mujica y de Topolanqui, respecto también al tema de la transición. Castendebat y Sandra Lasso han empezado la misma. Él no ha tenido contacto directo todavía con quien va a ser el nuevo subsecretario de ese ministerio. En caso de tenerlo, intercambiarán información. Y sobre todo destacó el avance en recursos materiales que ha tenido todas las Fuerzas Armadas, y en particular, sobre todo en la jornada de ayer, con la presentación de un nuevo avión para la Fuerza Aérea. Gestiona su material de la mano de las gestiones que políticamente se desarrollan en el país. Entonces, celebramos que ahora podemos incorporar esta aeronave y en el futuro, en el breve plazo, los Super Tucanos que tanto precisan de la Fuerza Aérea. ¿Lo vincula como un recurso estratégico a esta incorporación? Es así, porque va a desarrollar ese tipo de tareas en donde acá lo importante es la versatilidad que tiene este material. Entonces, la característica del material permite encarar ese tipo de operaciones, de tipo estratégico, ¿verdad? Y tácticas también en el terreno, ¿no? Sobre el cierre de la gestión, ¿hay satisfacción con los materiales que se ha logrado adquirir hasta el momento? Digamos que es relativo, porque siempre se aspira a más. Estamos cerrando una gestión de gobierno, pero aspiramos que en el futuro nuestra Fuerza Aérea pueda contar con más material para cumplir su misión. Se está llevando adelante la etapa de transición para el próximo gobierno. ¿Cómo se viene desarrollando eso? En forma normal. Personalmente aún no he tenido contacto con la persona que me va a relevar, pero entiendo que el señor ministro sí lo ha tenido. Así que en el breve plazo seguramente voy a tener noticias del nuevo subsecretario y con mucho gusto toda la información que manejamos va a estar a disposición de las nuevas autoridades. Mirando el área de defensa como una política de Estado, ¿hacia dónde hay que seguir mejorando para tener una buena cobertura, una buena protección del espacio aéreo y del área del Estado uruguayo? Bueno, ni que hablar que para esto que usted pregunta, lo importante es contar con material. De otra manera, eso solamente sería algo discursivo. Necesitamos más material, lo más actualizado posible, para que las Fuerzas Armadas, no solamente la Fuerza Aérea, sino las demás instituciones, Ejército y Armada Nacional, puedan cumplir cabalmente con la misión que la Constitución nos asigna. El ministro de Defensa ya ha hablado sobre el tema, pero ya han pasado algunos días. ¿Cómo se están tomando las declaraciones, cómo se tomaron las declaraciones de Topolansky y cómo ha avanzado ese tema? ¿Se ha tomado algún tipo de acción por parte del Ministerio de Defensa? No, yo lo que le puedo decir es que tanto la ex vicepresidenta como el ex vicepresidente son actores que protagonizaron personalmente las afirmaciones que ellos hacen, de manera que hoy lo que está es una gran preocupación, porque probablemente tengamos uruguayos que estén injustamente encarcelados por este tipo de declaraciones que no tienen fundamento y no se ajustan a la realidad. Entonces la situación es sumamente preocupante y esperamos que más adelante la justicia pueda expedirse en este sentido. Bueno, es una aeronave. Ahí tenía lo que decía el subsecretario Ministerio de Defensa, el general retirado Marcelo Montaner. En esta presentación de esta aeronave estuvo también Luis Heber de León, que es el comandante de la Fuerza Aérea, que es justamente quien debe dejar el cargo por edad a partir de el mes de febrero. Y según se ha indicado, será el nombre que lo suplante, un nombre de consenso entre el actual gobierno y el gobierno de Yamandú Orsi, porque, como decía el actual ministro Castendebat, teniendo en cuenta que va a asumir en febrero el nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea y el nuevo gobierno asume en marzo, la idea es que sea alguien que sea de su confianza. Luis Heber de León habló de su salida, habló también de lo que es la perspectiva que tiene de quien lo suplante al mando de la Fuerza Aérea y habló de este avión que se presentó en la jornada de ayer. Una nave que tiene 5 horas de autonomía, vuela a 35.000 pies, son 25.000 metros, dos motores, 1.800 RPM potencia por motor, es un motor Pratt & Whitney, o sea, nosotros ya lo mantenemos, ya conocemos ese sistema, que también fue una de las por las cuales se adquirió, porque conocíamos este sistema, y es un avión presurizado. Lo otro interesante es que tiene la cabina FIS, es una cabina moderna, es una cabina que nosotros podemos decir que está dentro de la segunda generación, o sea que nosotros nos da una mejor capacidad para el pilotaje. Y bueno, la presurización nos da una mejor situación para todos los traslados que son de pasajeros a altura y sobre todo de enfermos, ¿no? Hablamos de la llegada de los Super Tucanos, en un marco general, ¿cómo evaluaría el momento a nivel de material que tiene la Fuerza Aérea? Bueno, no, es un hito. O sea, nosotros desde el 81, que se adquirieron los Pucará, estamos hablando de aeronaves nuevas. O sea, en ese caso, a nosotros nos cambia dos cosas. Una, bueno, adquirimos aeronaves nuevas, que estábamos bastante complicados en ese sentido, con lo que es el control de fronteras y control del espacio aéreo en lo que respecta al poder aeroespacial. Y por el otro lado, son aeronaves de cuarta generación. La cuarta generación nos da una capacidad que nosotros no teníamos y que esa aeronave nos va a brindar un mejor desarrollo de lo que es el potencial aéreo en el espacio. Eso automáticamente es el hito más importante. O sea, no es tanto la performance del avión, sino el equipamiento que viene asociado a él, que bueno, es una cosa que, bueno, lo decía el subsecretario, es un camino. O sea, hay que empezar a tener todo lo necesario para que ese avión sea capaz. Y bueno, eso es lo que está buscando el Ministerio de Defensa. ¿Qué es todo lo necesario? ¿Qué necesita? Y bueno, nosotros necesitamos sensores que sean de otras capacidades. En la realidad lo que se va a hacer es todo lo que tenemos, hacerle un upgrade y poner otros que puedan dar la información al centro de operación aéreo para la toma de decisiones y al piloto para darle las condiciones adecuadas para una interceptación. Eso es el espíritu. Disculpa que nos sumamos un poquito más tarde, ¿para qué se va a utilizar este nuevo avión básicamente? Básicamente es un avión de pasajeros regional, lleva 30 pasajeros en el caso de que no esté la camilla, si no son 23 pasajeros y la camilla, es una camilla especializada, o sea que traslada todo tipo de pacientes, que es un bien estratégico que nos va a dar una capacidad mejor que la teníamos solo con el Hércules. Y al ser presurizado le da mejor situación al paciente que trasladamos. Y bueno, eso nos brinda una mejor capacidad para la ciudadanía para traslados regionales de aquellas personas que necesitan ser evacuadas de donde fueron. Bien, muchas gracias. De León, pasa a Retiro. ¿Qué análisis hace de lo que ha sido su etapa al frente de la Fuerza Aérea? Y bueno, yo tengo 43 años de servicio. O sea, he vivido muchas etapas de la Fuerza Aérea. En esta última etapa se han adquirido sistemas de armas, vamos a decir, como se habla militarmente, que son aeronaves, y sistemas. O sea, ya de hecho se está tratando de cristalizar o va a finalizar el proceso de adquisición de sensores radar, que era la otra parte que se necesitaba para la A-29, por eso decía que es un sistema. Y bueno, eso con más la adquisición de los Hércules, más la adquisición de los Bell 212, este avión, el proceso de la compra de la A-29. Bueno, yo creo que estoy cerrando mi gestión bastante satisfactorio para mi persona. Por otro lado, la Fuerza Aérea se está desarrollando en el tema espacial, que es otra historia que Uruguay lo tenía un poco relegado, por diferentes causas, las cuales la Fuerza Aérea está haciendo un esfuerzo para que entre en la agenda política y se pueda desarrollar esto que está golpeando las puertas del Uruguay. Para quien tome su lugar, que según entiendo todavía no está definido, ¿qué mensaje le daría? Bueno, que estamos en un buen rumbo y que hay que volarlo y que tiene todas las herramientas porque los recursos humanos, que es lo más importante que tiene la Fuerza Aérea, está capacitado para realizar esa tarea. Así que ahí tenían lo que manifestaba De León, el titular de la Fuerza Aérea Uruguaya, la FAU. Que reitero, va a ser relevado de su cargo a partir de su edad en el mes de febrero. Todavía se sigue consensuando el nombre entre el actual gobierno y el gobierno entrante para suplantarlo en ese mes. Vamos a hacer la pausa. Tras la misma, vamos a estar escuchando lo que se marcaba en Torre Ejecutiva en la jornada de ayer en la conferencia de prensa sobre la Casa del Cine, que habló allí el titular de, en este caso, Ponce de León. Y también vamos a escuchar a la ministra de Industria, Energía y Minería, que participó de esta actividad, pero específicamente, sobre todo, la vamos a estar escuchando sobre los datos que se pueden llegar de a poco a conocer de cara a el anuncio de cuál será el ajuste que sufrirán los combustibles el próximo día lunes. Facundo Ponce de León estuvo hablando justamente en torno a lo que son aspectos que tienen que ver con esta propiedad en comodato que el Ministerio de Industria le da para armar la Casa del Cine. Ponce de León es presidente de la agencia del cine y el audiovisual, y aprovecho también, teniendo en cuenta que se tratan ya de los últimos días de diciembre, hacer una especie de rendición de cuentas. Por ejemplo, decía que en este año se establecieron o se realizaron unas 25 producciones cinematográficas de origen local o en coproducción con algún otro país. La idea es seguir en ese camino. Lo de la Casa del Cine va a servir sobre todo para la recuperación que se viene dando de cintas antiguas, para la conservación, para que exista un lugar específico donde guardarlas, protegerlas y digitalizarlas. Vamos a escuchar lo que decía Facundo Ponce de León. El 18 de enero de 2025 se cumplen 2 años de la agencia en funciones, y en estos 2 años quisimos consolidar una nueva mirada, una mirada integral de la actividad cinematográfica y audiovisual, y parte de esa mirada integral se cierra con la firma de este comodato y con tener un edificio. Esa consolidación tiene que ver con fortalecer el inicio del proceso creativo, con dar más ayudas a los que son los guiones y lo que es el desarrollo, con cifras que están en pantalla, sobre las cuales no quiero ahondar mucho, pero ahí está todo lo que tiene que ver con el guión cinematográfico y el desarrollo también de los videojuegos. Fortalecimos la producción nacional, hicimos una combinación entre lo que es el plan de fomento y lo que es el PUA. ¿Cómo andás, Dani? No te había visto. También te saludo. Una alegría que estés acá con nosotros. Hicimos una combinación, de alguna manera duplicamos el dinero que se entregaba en fomento a través de la inyección del programa Uruguay Audiovisual a los procesos creativos, generando otro $1,000,000. Solo en este año tenemos 25 rodajes de obra nacional, algunas 100%, otras coproducciones mayoritarias, minoritarias, datos que quizás son muy importantes para el sector, no tanto para la prensa, pero sí demuestran cómo la agencia subrayó la creación de obra. Generamos una cosa muy importante, que es firmar con el BRU para que en el momento que se genera el PUA nacional se pueda inmediatamente generar un préstamo para empezar el rodaje y tener la liquidez tan necesaria en los procesos de producción audiovisual. Seguimos manteniendo que somos un hub audiovisual, seguimos recibiendo servicios del exterior, gente que viene en las plataformas, se han enterado por la prensa de algunos muy salientes que ocurrieron en este 2024. Llegamos a 26 proyectos, desarrollamos una política pública para generar mayor acceso a la obra uruguaya, fortalecimos todas las ventanas, pero sobre todo introducimos una ventana polémica, pero muy necesaria y muy importante, que es la ventana de YouTube, que ha hecho que en este año se mirara más cine uruguayo que en todo el promedio de la década anterior. Generamos un observatorio audiovisual, están aquí sus responsables, para tener datos sistematizados, para tomar decisiones basadas en la evidencia de lo que dicen los fondos, lo que dicen las producciones, lo que dicen las rendiciones de los trabajos. Y en esa tarea seguimos estando. Los informes están todos abiertos y están todos disponibles en la página de la agencia. Mejoramos el consumo del cine uruguayo, fortalecimos el mercado, y esto con dos instancias que además también tienen que ver con el año, porque una fue al inicio de este 24, generando el primer mercado audiovisual del Uruguay. Juntamos a todas las personas que tenían una película para estrenar y a todas las salas de Montevideo del interior. Lo hicimos a pocas cuadras de acá, en la sala B del Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Y allí se generó un ida y vuelta entre qué películas había y qué salas disponibles había, tratando de calendarizar las obras nacionales. Y ese fue el primer encuentro que hicimos, y ya estamos planificando el segundo. Y también hicimos el primer evento de mercado internacional, que hace poquito revolucionó también esta zona de la ciudad, que fue Ventana Sur, junto al Marché du Film del Festival de Cannes y el Inca de Argentina, que generó también para el sector una consolidación de tantas cosas que hacía tiempo que se venían discutiendo y trabajando al interno del sector. Y nos quedaba como el broche de oro de todos estos eslabones, de la creación, del desarrollo, de la producción, del acceso, nos quedaba el patrimonio. El patrimonio lo empezamos a trabajar desde que entramos en funciones en la agencia, en la MIPA, que acá están sus representantes, que vuelvo a agradecerles, hablando con el Sodre, que también está el consejero, y lo que era la ANIP y sus problemas, y con Cinemateca y sus desafíos y sus problemas, y con la UDELAR y sus desafíos y sus problemas, y con la UPU y sus desafíos y sus problemas, y con el Estado y sus desafíos y sus problemas. Y en esas reuniones, que fueron varias, llegamos a la necesidad de encontrar un edificio que de alguna manera alojara el patrimonio. Ahí entra en acción el arquitecto Pedro Livni, que nos acompaña en la mesa, y que fue muy importante por cosas que probablemente él cuente ahora, pero fue no solo una mirada arquitectónica, sino una mirada social sobre el asunto, una mirada técnica que tuviese en cuenta cómo encontrar el edificio. Y ahí empezamos la búsqueda. Vimos unos cuantos hasta que Santi Martínez nos sopló que el de la ópera era del MIEM. ¿El de la ópera? ¿El de Juan Carlos Gómez? Sí, es del MIEM, ahí habría que verlo. Y ahí conseguimos entrar. Y entramos al lugar y de alguna manera empezamos a ver lo que hoy se va a concretar, que es... para poner en contexto, porque veo que Lidia ahí se me perdió un poco. El edificio de la ópera se dio cuenta que pertenecía al Ministerio de Industria y Energía y Minería y no tenía ningún uso. Lo habían comprado y había quedado ahí. Por falta de dinero no se desarrolló nada. Y como se estaba buscando un edificio para crear la Casa del Cine en donde se resguarden este tipo de cintas antiguas, algunas que han aparecido últimamente en OCE. Aparecieron cintas antiguas en OCE, aparecen en UTE, aparecen en algunas casonas viejas. Y la idea es conservarlas, digitalizarlas, protegerlas, obviamente. Y para eso crear esa casa de cine. Y bueno, se dijo, bueno, que nos den incomodato ese edificio por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería y ahí la vamos a crear. El proyecto, según decía el arquitecto, va a llevar alrededor de un año y medio. Decía Ponce de León, si el arquitecto dice que va a llevar un año y medio, va a llevar 2 años, porque por lo general lleva más de lo que el arquitecto dice. No le cayó muy bien a Liz el chiste, pero la idea es que lleve entre un año y medio o dos esta concreción. Y en esta actividad estaba la ministra de Industria, Energía y Minería, que habló también obviamente de la importancia del desarrollo cinematográfico como una industria y apostó a que el gobierno entrante, el gobierno de Orsi, mantenga alguna de las políticas que se vienen desarrollando, pero que también la fuimos a buscar por otros temas. Estamos casi a fin de mes y comienzan los ajustes. En este caso, además, en enero no solamente ajustan los combustibles, ajustan otras tarifas, UTE, Antel, OCE, el IMESI, que el ajuste del IMESI también pega en el precio del combustible porque es parte de la paramétrica. Entonces, esto es lo que nos destacaba Facio cuando la consultábamos al respecto. La idea es tener el lunes los datos concretos de si aumenta, si se mantiene, que baje va a ser difícil, pero que se mantenga o aumenten las naftas y el gasoil, se verá. Lo que sí dio como un dato Facio es que ha ido aumentando el precio del crudo a nivel internacional. No tengo información, todavía no me llegó y no, la verdad que no puedo adelantarle nada en ese sentido. ¿Cómo se ha comportado el precio del petróleo a nivel mundial? En realidad el petróleo ha venido subiendo un poco, pero un poco. ¿Y ese poco se puede trasladar al precio del combustible? A mí no me gusta hacer adelantos, ustedes ya saben que no me gusta hacer adelantos porque hay otras variables que hay que tener en cuenta, entonces no podemos asegurar nada hasta que no tengamos los números, y en cuanto tengamos los números los van a conocer. Además, esto se enmarca en un aumento de tarifa en enero que es más generalizado, teniendo en cuenta que comienza el año y son otras las tarifas que también tienen que ajustar como UTE y otras públicas. Sí, en realidad en enero se hace un ajuste de tarifas, no es un aumento de tarifas, es un ajuste de tarifas. Se hace un ajuste de tarifas, se hace también el ajuste del IMESI, que tiene incidencia en los combustibles, las tarifas no tanto, pero el IMESI sí. Así que sí, hay varios números que hay que tener en cuenta. ¿Es el objetivo planteado que esté por debajo de la inflación, el aumento previsto de tarifas? Siempre nos proponemos que el aumento esté por debajo de la inflación, pero eso es el resorte del Ministerio de Economía. ¿El presidente le pidió que se hagan cargo la actual administración del aumento de tarifas que comienza a regir a partir del próximo año o pidió que eso lo analice la próxima administración? La ministra Releche, el presidente del Consejo de Ministros no habló del tema tarifas, pero la ministra Releche estuvo en esa conferencia de prensa y antes, como pensó que podía ser una pregunta que le hicieran, se lo consultó al presidente y ella dijo a la conferencia de prensa que íbamos a hacer el ajuste que correspondiera. ¿Cuándo se va a definir el ajuste de combustibles? Nosotros esperamos recibir los números hoy, así que entre hoy y mañana poder hacer todas las cuentas, digamos, y seguramente el lunes vamos a estar haciendo el anuncio. ¿Se acompañó la suba internacional para mantener los precios? ¿Ha habido algún pedido desde Presidencia, bueno, para que la decisión, una vez que tengan la información de los números de la OCEA, acompañen, digamos, esa decisión? No, nosotros en realidad lo que hacemos habitualmente es primero recibir los números y después compartirlo con el equipo económico y conversarlo con el presidente. No es al revés, o sea, nunca es al revés el proceso, o sea que en realidad todavía no he tenido ninguna conversación. ¿Programas de que se trata de mantener el próximo gobierno? Yo creo que el gobierno debería mantener todos los programas que hoy están. De hecho, muchos que nosotros mantuvimos vienen de gobiernos anteriores. Ya tengo claro el ministro Monseque, cuando fue ministro de Industria, en el tiempo que quedó, me acuerdo de una conferencia en la que hablaba de la industria del cine, la importancia que tenía, la relevancia que podía tener para el crecimiento del país. Nosotros en realidad continuamos con eso, le dimos mayor impulso con presupuesto, con otra institucionalidad, para que justamente tuviera más posibilidades. Yo creo que el próximo gobierno seguramente seguirá por esa línea, porque, como te decía, es una industria que genera mucho trabajo y que genera muchas divisas para el país, y además que genera cultura, y la cultura es muy importante de transmitir. El cine nos permite mostrar nuestra cultura y nos permite llegar a muchos países y a muchos lugares con lo que nosotros somos, y eso también es muy valioso. Habrá que ver, porque muchos van a decir también que en la ley de medios que este gobierno desarticuló a mitad de este año, había justamente procesos para fomentar la recolección de fondos de cara a la producción local cinematográfica, y que eso ya no existe más. Así que seguramente algunas de las cosas seguirán igual y otras cosas se verán si se transforman o no en relación a recursos que aquellos que desarrollan actividades cinematográficas en nuestro país saben de lo que cuesta, saben del esfuerzo. Yo tengo algunas compañías de ciencia de la comunicación de la facultad que vienen desarrollando algunas películas, por ejemplo, una de ellas, la del Palacio Salvo, y han tenido que hacer el esfuerzo económico, la búsqueda de la posibilidad del desarrollo de los lugares para poder llevar adelante las filmaciones. Después la promoción, ellas mismas tienen que ir recorriendo distintos departamentos, entrevistándose con algunos medios de comunicación para promocionar en cada uno de los lugares donde se va a proyectar dicha película. En otro caso, otra compañera viene realizando la filmación también de una película, pero está buscando la locación. No son fáciles porque, por ejemplo, por lo que veía allí en el grupo de compañeros de facultad, planteaba ella de que son muy costosos a veces el alquiler de un hall de un hotel en donde se puede estar filmando, bueno, y la búsqueda a veces se extiende a algún otro departamento donde pueda salir más barato. Es todo mucho a pulmón, ¿no? Pausa y seguimos. Transición, hablábamos de transiciones, de actividades. Hoy a las 10 de la mañana se firma el acuerdo, reitero, en la sede de ANCAP, en el tercer piso, vinculado al hidrógeno verde. Allí vamos a estar, pero hay otras actividades también. Por ejemplo, a eso de las 11 se va a estar realizando el contacto entre Pablo da Silveira, el ministro de Educación y Cultura actual, y José Carlos Maía, el ministro designado en la cartera de educación por parte de Orsi, para seguir también en temas de transición. Y se desarrolló la transición entre el Ministerio de Desarrollo Social. Gonzalo Sibila ya había tenido contactos con UNMIDES y también con algunas organizaciones, por ejemplo, organizaciones de ollas populares, que habían tenido ya bastante líos y enfrentamientos con las autoridades del MIDES cuando Martín Lema era el ministro. Y dicen que esto le había caído un poco mal al actual ministro Alejandro Sierra, porque consideraba que tenía que primero reunirse con él y luego sí reunirse con las otras partes. Se le preguntó justamente a Alejandro Sierra, el ministro de Desarrollo Social actual, si eso había estado sobre la mesa. Dijo que no, que ya se conversó, que ya se aclaró, que la reunión que tuvieron en el ministerio fue una reunión formal de intercambio de información dentro del contexto de una transición. No daba como para hablar de estas otras temáticas. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Sierra, el ministro de Desarrollo Social. No, a ver, fue una reunión preliminar, ¿no?, donde charlamos un poco de todas las áreas. Obviamente que el interés está en conocer todas las áreas del ministerio. Es un ministerio que yo siempre digo, las prioridades son todos temas sensibles y que todo es prioridad. Y la verdad que fuimos paseando por los distintos temas, por las distintas direcciones, y bueno, había un interés en conocer todo realmente. No es que haya haya una prioridad especial. Obviamente que hay urgencias que se van a tener que resolver los primeros meses de gestión, que tienen que ver con la preparación del plan invierno y demás. Pero bueno, ahí queda criterio de las autoridades entrantes donde se ponen los énfasis. Ministro, ¿se planteó la situación sí. sobre esa reunión con la coordinadora de ollas que tuvo las autoridades designadas? No, ya lo habíamos hablado telefónicamente antes de esta reunión. Esta reunión fue netamente ejecutiva de los temas a futuro. Bien, ¿no se habló de este tema entonces? No se habló. ¿Quedó saldado? Sí. ¿Hubo una puesta a punto respecto de lo que es el tema de la internación compulsiva, que había ciertos matices por parte de hasta ahora oposición que se va a seguir haciendo? No entramos en discusiones de fondo sobre el sí o el no de distintos temas. Simplemente expusimos la realidad actual del Ministerio. Y habló también, obviamente, Gonzalo Sivila, el ministro que va a entrar a partir del 1 de marzo en Desarrollo Social. Hay algunos temas que hay que resolver, todavía no se han definido qué va a pasar con el tema de situación de calles. Quiere ver cómo se están comportando algunos de los programas, por ejemplo el programa vinculado a internación con voluntad anticipada de las Madres del Cerro, ver cómo está respondiendo el tema del proyecto de ley de internación compulsiva para gente en situación de calle adicta que sean un daño para ellos o para terceros. Ver esos números, qué características se tienen. Una de las cosas que Sivila aclaró es que para él estar en calle no es un derecho o una acción que tenga que ver con algunos planteos que antaño ya había hecho el Frente Amplio, que cuando no daba solución decía, bueno, tienen el derecho de estar ahí. Él dice que no, que hay que buscar soluciones para que esas personas estén en las mejores condiciones posibles, para ellos y para los que rodean el tema de la sociedad. Hay situaciones de bastante complejidad, hay mucha gente en situación de calle que es gente que ha sido liberada, se libera gente todos los días de cárceles, no tienen lugar a donde ir y se quedan en calle, y eso también genera un tema de inseguridad o riesgo de inseguridad. Por otra parte, hay algunos planes como el plan invierno que va a quedar muy corto, porque recuerden, ellos, o en este caso Sivila, asume en marzo. Y el plan invierno ya en abril, mayo se está anunciando por las características del mismo, la preparación. Se le preguntó si iba a dejar que de alguna manera lo armara este gobierno y no le haría cambios. Él ya ha expresado que algunos temas, por ejemplo lo de los paradores, que son lugares en donde la gente va, se queda a dormir y después se van. Para él tuvo un mal funcionamiento por falta de recursos, sobre todo humanos, a la hora del desarrollo del mismo. Y supongo que tal vez apueste a esa misma herramienta de los paradores, pero con otras características de fortalecimiento en recursos que supuestamente esta administración no le dio para mantenerlo como una posible solución para gente en situación de calle, de reitero, en invierno. Pero son todos temas, reitero, a dialogar y a conversar. Dijo que va a trabajar en equipo con el subsecretario. Todavía no está el nombre del director general de secretaría. Y por otra parte también, Sivila marcaba aspectos que hacen a el desarrollo de algunas otras situaciones. Como nosotros decíamos, estuvo reunido con UNMIDES, con el sindicato de UNMIDES. El sindicato de UNMIDES ha planteado la problemática que tienen algunos trabajadores que para ellos tuvieron una rebaja salarial, para la actual administración no. Esto se da porque eran trabajadores que estaban contratados por organizaciones no gubernamentales, trabajaban 6 horas y cobraban cierta cantidad de dinero. Este gobierno los presupuestó, los pasó a ser trabajadores públicos, pero les mantuvo el salario que cobraban con la ONG, pero los hace trabajar 8 horas, entonces ellos dicen, trabajamos 2 horas más por el mismo precio. ¿Qué dicen desde el MIDES? Que esto era voluntario, que quienes se quisieran presupuestar para tener otras garantías, entre ellas la permanencia laboral, podían elegir la presupuestación a sabiendas de que no iba a haber un aumento del sueldo y que sí iba a haber un aumento de 2 horas de trabajo por día. En eso se han ido trabando. Sivila conoce el tema y verá cómo lo desarrolla. Vamos a escuchar lo que manifestaba el futuro ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sivila. Nosotros con Federico obviamente vamos a trabajar en equipo, junto a todo el equipo que finalmente designemos para las responsabilidades en el Ministerio, y la experiencia de trabajo previa de Federico es un insumo, un aporte obviamente importante que va a ser parte del trabajo. ¿Qué pasa con estos programas que mencionaba el Ministro recién? Por ejemplo, el Plan Invierno, ya que asumen en marzo, ¿van a continuar con lo mismo que ya estaba establecido? Bueno, eso es una de las cosas en las que queremos poner un foco particular en el trabajo de transición, porque hay algunas cuestiones que ya en un informe inicial que nos enviaron las autoridades del Ministerio a través de los equipos de presidencia, aparecen como cuestiones en las que hay que tomar decisiones medio pronto. Entonces, bueno, tenemos que coordinar aspectos de gestión vinculados a esas decisiones. Son temas de mucha prioridad y son temas en los que lo que no podemos es demorar decisiones que puedan impactar en efectos concretos después en la vida de la gente, ¿no? En ese sentido, justamente, iniciativas cuya continuidad no esté en discusión. Bueno, muchas cosas. En realidad el Ministerio tiene programas, algunos que venían de antes y continuaron, otros que se iniciaron en este periodo y que las actuales autoridades evalúan como muy buenos. Tenemos que cotejar esa información, conversar sobre eso. Nuestro ánimo es el de un abordaje constructivo de todo esto, ¿no? O sea, la vida de las personas no se divide por periodos de gobierno, y las cosas que han tenido un impacto positivo vamos a tener vocación de continuarlas, profundizarlas, mejorarlas en lo que haya que mejorarlas. Y el diálogo es un diálogo que tiene que ir en esa dirección, y hay otras cosas que, como en todas las gestiones, se evaluará que hay que revisar, que hay que hacerlas de otro modo, además de los enfoques que tenemos, que en algunas cosas son coincidentes y en otras son diferentes. Por eso también pertenecemos a partidos políticos distintos y a gobiernos que tienen en lo general orientaciones diferentes. Así que bueno, conversaremos sin drama sobre estas cosas y tomaremos decisiones sobre la base de la evidencia, que es una cosa muy importante, ¿no? Cuando se trata de tomar definiciones que impactan en la vida de las personas, no es a ojo solamente. Hay evaluaciones, hay datos, bueno, todo eso lo queremos tener en cuenta, es información a la que iremos accediendo en un proceso. Teniendo en cuenta, ya se maneja la idea de crear un Ministerio de Justicia por parte de la nueva administración. Uh-huh. Para usted, igualmente, ¿la DINALI tiene que seguir en el MIDES o las políticas públicas de lo que es cárcel y demás tienen que irse al Ministerio de Justicia? Bueno, obviamente que cualquier rediseño institucional hay que evaluarlo con mucho cuidado. El programa de gobierno del Frente Amplio incluye la creación de un Ministerio de Justicia. Estaba incluido también en la propuesta programática de otros partidos, no solamente en el programa del Frente. Así que bueno, se verá. Primero hay que construir las mayorías necesarias en el Parlamento para que eso se viabilice y después ver la arquitectura institucional. A nosotros nos parece que con el diseño institucional actual, el pasaje de la DINALI al MIDES fue una buena decisión. Da allí una posición el ministro designado, Gonzalo Sivila, de querer tal vez conservar la DINALI dentro del MIDES y no que pase al Ministerio de Justicia. ¿Qué es la DINALI? La Dirección Nacional del Liberado, es decir, de aquellas personas que, como decíamos, salen de cárceles, muchas de ellas terminan en la calle. Bueno, esa Dirección Nacional del Liberado está en este momento en el MIDES. Y en caso de que se cree el Ministerio de Justicia, que es algo que se va a estar estableciendo en el año 2025, la idea de muchos es pasar la DINALI del MIES a ese Ministerio de Justicia. Parecería que a Sivila no es de la idea. A Sivila le gustaría conservar a la DINALI dentro del MIES. Veremos cómo es la discusión política al respecto. Nos vamos. Lidia Honorato, en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.